Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas, desvelados, amantes de la buena música? Niños y niñas, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Los saluda Aldenis una vez más, bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo, como todos los sábados. Y los saludamos en esta ocasión desde el Imperio. Y no me refiero precisamente al de Darth Vader y la estrella, ¿cómo se llamaba la estrella de ahí arriba? Bueno, ahí me lo comenta, ¿no? Pero estamos transmitiendo desde el imperio más grande del mundo, así es, desde el país de Estados Unidos de Norteamérica, específicamente desde la ciudad en la cual te lavan el cerebro, en la cual están lavando al pueblo, ¿no? Washington, ¿no? Entonces, pues, les quiero mandar un abrazo desde acá a todos ustedes que nos están escuchando, si estás cenando, o si vas para algún lado con tus cuates, ahí en la hermosa ciudad de Monterrey y sus alrededores, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Santiago, Escobedo, bla bla bla, Guadalupe también. Que por cierto, nos encontramos acá en el hotel a unos camiones que venían precisamente de la ciudad de Monterrey, era la liga pequeña de Linda Vista, que le mandamos un saludo, aunque pues estuvieron prácticamente estuvieron ocupando la alberca del hotel durante 3 días seguidos, durante todo el día, y pues como que estar entre tantos niños haciéndose pipí en la alberca, pues no estuvo padre, ¿no? Por eso no me metí, así que pues nos tuvimos que ir a otro lado. En fin, hay algo de lo que hace rato ya quería platicarles. Lo había estado retrasando, no sé por qué razón. Sin embargo, pues hace unas horas me pasó y dije, híjole, no, pues ya, tengo que hablar de esto, ¿no? Les empiezo a decir esto, o empezamos el tema dándoles la definición. Es la organización, fíjense, a ver si lo adivinan. Es como una adivinanza tipo Jeopardy o algo así. Es la organización o estructura organizativa caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. O sea, ¿qué demonios es esto, no? Bueno, pues tú te preguntas qué fue todo lo que dijo. Esto se llama la burocracia. Y es una de las palabras que más me caen gordas, y me imagino que a la mayoría de ustedes también, porque pues resulta que, bueno, no sé, los que, depende de la universidad en la que estés, o depende de cómo se manejen allí, pues en tu institución educativa, pero pues uno como buen alumno, pues paga sus cuotas de rectoría, las internas, ay, sí, ventilando, ¿no? Pero es que fíjense lo que sucede, o sea, el caso es de que hablas y al igual que el IMSS y al igual que las instituciones así entre comillas públicas, porque las cuales uno como usuario como quiera está pagando, y pues si lo quieres ver fríamente eres un cliente, si estás en el IMSS eres un paciente pero eres un cliente, si estás en una universidad pues eres un alumno pero también eres un cliente, tú estás pagando, ¿no? Y ese dinero lo conseguiste mediante trabajo. Y al menos en México, o en la mayor parte del mundo, el trabajo se considera como algo, pues, algo sagrado, ¿no? Es el esfuerzo y la dedicación y el tiempo y el empeño de las personas que realizan alguna actividad determinada, y no estoy leyendo nada, para recibir bienes o para recibir dinero que los puedes cambiar por bienes y servicios. Y en este caso, pues, fue la educación. El caso es de que, pues, uno habla, le dan una bola de impedimentos. Y me tengo que presentar en Monterrey el día de hoy a pagar una cuota X cantidad de dinero por ser alumno extemporáneo y bla, bla, bla. Digo, oye, teniendo un sistema, entre comillas, tan avanzado de una página de internet, no voy a decir la dependencia, porque pues no los quiero quemar, ¿no? Afortunadamente hay muchas universidades en Nuevo León, y pues ahí se los dejo de tarea, a ver si ustedes se sienten identificados. Pero te ponen un chorro de trabas, pasan con una y con otra persona y con otra y con otra, y luego haces muchas llamadas y luego te cuelgan el teléfono como si tú no existieras, te dejan en espera por horas y después te dicen, esto me dio mucha risa, usualmente o uno comúnmente se enojaría por lo que, pues por la forma en la que te pueden hablar, pero a veces ya cuando uno pues convive con este tipo de personas o que tiene otro grado de entendimiento, no estoy queriéndome levantar el cuello y decir, ay, yo soy la gran acá, no, lo que resulta es que me dice el cuate que me contestó, bueno, lo que tú necesitas es hacer un pago de bla, bla, bla. Y le dije, oye, ¿y qué onda con todo el dinero que ya pagué? ¿Qué onda con las fechas que bla, bla, bla? Y me dice, pues, bueno, yo ya cumplí con decirte esto, ya no sé qué más hacer. Y le digo, oye, no manches, o sea, estamos hablando de que voy a perder el ciclo escolar en la universidad y voy a perder el dinero que ya pagué nada más por una falla en su sistema. Pues, por favor, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, sí, entramos este lunes ya a la escuela, pero pues uno todavía le gusta estar de vacaciones, disfrutando de la bella vida, y no puede estar en Monterrey. Querían que me presentara a hacer ese pago, pero les dije, oye, una transferencia bancaria o algo. Pues resulta que mi amigo Pablito, que le mando un saludote y un abrazote, pues me ayudó. Lo levanté, me acuerdo, bueno, pues sí, hace unas horas, ¿no? Pero este cuate se levantó de su cama, fue, hizo el pago por mí y tantá, ¿no? O sea, ahí es donde cuentas con los amigos. Pero la mala onda es que no sé qué les pasa a estas instituciones, pero como que están cansados de trabajar o están cansados de lo mismo. No sé, a lo mejor quizá pueda ser culpa de los patrones que no les ofrecen algo mejor, o si no les gusta ese trabajo, pues consíganse otro, pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero cualquier derechohabiente, cualquier alumno, cualquier paciente, cualquier cliente merece, precisamente por lo que ya les comenté, por el, no es que estés dando tú así nada más el dinero y de que porque tengas el dinero ya, sino por respeto y porque ese dinero lo conseguiste, o quiero pensar, como la mayoría de nosotros, que es pues a base de trabajo, ¿no? Y a base de esfuerzo, a base de tiempo y dedicación. Y lo menos que pueden hacer por ti es tratarte bien, darte la atención que mereces. Ahorita, por ejemplo, pues estoy en un hotel y aquí pues me han tratado excelente. Ay, sí. No les voy a decir tampoco la marca del hotel porque se van a querer venir a hospedar todos aquí y también me van a ganar la alberca la próxima vez que vaya. Pero, pues bueno, como quiera son cosas diferentes, ¿no? Y los pagos son mucho más grandes que estar en la universidad. El caso es que, bueno, me imagino que tú ya estás hasta el queque también de todas esas veces que como trabajador vas a tu seguro, no sé saber si es el ISSSTE o si es el IMSS o X seguro, el seguro popular o cualquier dependencia del gobierno. ¿Por qué tratan así a las personas? Les hago un llamado a todos los que me estén escuchando y que trabajen para alguna dependencia gubernamental o alguna dependencia autónoma como las universidades, sean amables. La filosofía es, traten siempre, o la filosofía, sí, lo que les quiero compartir es, traten siempre a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados. Realmente no les cuesta nada. Y si tú eres buena persona, por decir algo, si eres una persona amable, educada, pues de alguna forma a ti también te van a tratar así. Digo, no es una regla, ¿verdad? Pero lo que das, finalmente, al final de cuentas, es lo que tú vas a recibir. Lo que siembras es lo que cosechas. Así que, querido amigo, querida amiga burócrata, yo te invito desde el fondo de mi corazón a que seas amable con la gente. Nosotros está hacer el cambio, el cambio social, ¿no? Eso, ese estigma, o esas, sí, esas estigmas que tiene México de ser un país en cuanto a su política y burocracia y todas las ondas del gobierno, un país déspota, pues nosotros la podemos quitar, somos las generaciones que vamos para allá, ¿no? Así que pues vamos a portarnos bien los unos con los otros, es lo menos que podemos hacer. después de estarnos acabando el planeta Tierra con tanta contaminación, con tanto carro, con tanto fábrica, con tanto de todo, oye, estamos de acuerdo todos, o la mayoría, que en algún momento, si no hacemos algo, pues nos va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, pues hay que hacer algo mínimo, pues pórtate bien con tus congéneres, pórtate bien con tus hermanos humanos, haz el bien sin mirar a quién. Y después de esta, pues de esta plática moral, que, pues no sé, usualmente como que no se me dan y no me gustan mucho, pero es que neta, o sea, pórtense bien, mis chavos. Hay un artículo precisamente que leí, en donde se hablaba de un cuate que, pues, le sucedió algo similar, ¿no? O sea, esto fue en preparatoria. De hecho, lo cuenta que fue hace ya 3 años, en el 2010. El muchacho este hizo su examen de admisión para la prepa. Nos cuenta que fue, bueno, decimos o no decimos el lugar. Bueno, sí, fue en el CETIS número 100, en Tepic, Nayarit. Y en esos tiempos, pues le decían que era la mejor preparatoria que había en el estado, que tenía una gran infraestructura, maestros de calidad y con ambiente propio para estudiar y bla, bla, bla. Entonces, pues este muchacho, eso era lo que oía de esa prestigiosa escuela, ¿no? La primera impresión, pues, que se llevaba o que se llevó, pues, la contaba que no fue mal, que se acordó de que lo habían dicho que, pues, era muy buena escuela y se sintió muy emocionado cuando supo que iba a estar ahí. Entonces, al haber quedado en alimentos, que era la mejor preparatoria del estado, pasa el tiempo y a menos de 3 meses de terminar la preparatoria con buen promedio y aprendizajes, pues, muy buenos acerca de su área. Pero más allá de eso, dice que llegó a una conclusión que, pues bueno, igual y estamos seguros que muchos estudiantes han de haber llegado también a ella, ¿no? Ahí en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, que es lo que significa CETIS, pues está muy sobrevalorado. Es una burocracia al 100%. La regla fundamental, no vayan nunca a solicitar algún papel entre las 9 y las 10 horas, porque no hay nadie, así de simple. Se encuentran desayunando. Si solicitas una constancia o historial académico, entre otras cosas, tienes que pasar mínimo por 3 oficinas diferentes con secretarias que quién sabe cómo te contesten, entre otras hermosas cosas. Digo, está bien que nos quieran preparar para la vida profesional, pero no en el ámbito burocrático, con despotismo y cinismo. Es imposible decirle algo al director o al jefe de departamentos escolares o a la que hace el aseo. Si no les parece lo que estás diciendo o haciendo, fíjate bien, querido, querida amiga radio escucha, pues te castiga, ¿no? Así de simple, por su gran autoridad que tienen sobre nosotros o sobre ellos, imponiendo reglas tontas como el ir con el uniforme completo, hacer simples papeleos con una reinscripción o el ir por calificaciones. No puedes jugar fútbol si no es la hora de receso, entre otras cosas patéticas, ¿no? Pero no vaya a ser que obtengas un triunfo, ya sea académico, deportivo o de cualquier ámbito, porque se cuelgan de tu triunfo como si ellos fueran los artífices de este, ¿no? Y subiéndose al carro del triunfo. Hay un pésimo manejo en elecciones, así, bueno, así lo puso, en elecciones electorales. Pues sí, es un tema algo delicado, ¿no? Ya que puede crear controversia, pero al punto de vista de este muchacho, pues esta escuela tiene un paupérrimo desempeño en este tipo de eventos. Parece que lo manejan con los pies. Y al ahí se va todo, ¿no? Entonces, a la institución no parece importarle que las planillas empiecen a promocionar 6 meses antes con irregularidades que hasta el más novato de los alumnos lo vería. Más allá de lo que hagan las planillas o, en este caso, los comités a la dirección administrativa, parece importarle un comino todo esto. Otra, que también, digo, este es un ejemplo que nos puso este cuate, pero así es también en muchos lugares, en muchas instituciones. Y desafortunadamente, hasta me cansé, en muchas escuelas, ¿no? Como hay maestros que no son maestros. O sea, ejemplos hay y de sobra. Que en esas instituciones está plagado de profesores, entre comillas, que su deber es motivar a los alumnos a aprender, pero desgraciadamente la mayoría te inspira risa, ¿no? O lástima. O algunos hasta los dos casos, ¿no? Pero pues, algunos profesores tienen cierta tendencia al uso de la tecnología. Pues lo cual no es nada malo, pero se convierte en un arma de doble filo cuando no demuestras para qué se usará o por qué se usará eso, y sobre todo cuando haces videos inservibles acerca de temas que uno como alumno ya sabía, ¿no? Videos que también, por cierto, pues muchas veces uno nunca ve en su vida desde que entregaron el salón. O maestros, por ejemplo, de matemáticas o cálculo que inician el curso enseñándote a derivar, pero sin decirte que es una variable. Y eso, queridos amigos radioescuchas, me pasó a mí. Exactamente, o sea, de que, oye, bueno, vamos a ver la introducción de cálculo. Ah, sí, bueno, la variable. Y yo, ¿qué? Espérate, o sea, ¿qué onda? Es como si te estuviéramos hablando de la historia de México y empezáramos por, no sé, por Porfirio Díaz, ¿no? O sea, vete a las bases para que puedas entender el contexto completo, ¿no? Entonces, te explican las constantes, las funciones, o qué es una derivada, o para qué sirve. Hay maestros que te dan clases a medias, y si quieres aprender bien, tienes que ir a su casa a pagarles X cantidad de dinero la hora, ¿no? En caso de que se te ofrezca, para algunas personas, o algunos otros de la misma materia que ya saben, pero sin embargo no tienen algún interés en enseñar eso a sus alumnos. Llegan, escriben problemas, dictan, sí, o sea, y dictan en el 2013, háganme el favor. ¿Cómo es eso? Conceptos que, pues, no tienen algún sentido y dan por terminada su clase. Y por si fuera poco, también la coordinadora del área, y que por lo tanto, pues, también da clases, se va directamente a lo práctico y ni siquiera dice para qué sirve hacer eso o el otro. Sin más, empieza a escribir diagramas de flujo, toman fotos, para al final entregar un portafolio de más de 100 hojas, más aparte intentar descifrar la pésima redacción de la maestra, y solo con algunos de los ejemplos de los maestros que se supone que imparten materias para la preparación en la educación superior, ¿no? Y lo mejor para el final, los nuevos maestros, que ninguno se salva, ¿no? Entre profesores de química que se la pasan viendo un tema todo el semestre, hasta, pues no sé, químicos farmacobiólogos con maestría en filosofía, que ni le pagaban, que pues no tenían ni idea de cómo usar aparatos, los descomponían, y aparte sus clases eran para, pues, para él y cuatro más, ¿no? Maestros de relleno que no tienen ni idea de cómo impartir una verdadera materia, lastimosamente. Y pues bueno, este muchacho nos cuenta que su institución está, pues, muy sobrevalorada, y aún más la especialidad en la que él está, que es alimentos. Ojalá y pronto los directivos, pues, abran los ojos, se pongan a trabajar y a poner maestros de verdad, ¿no? Para materias de verdad, y crear alumnos reales con interés en la materia, que les dejen, pues, un verdadero aprendizaje y ganas de más. Con los dedos de una mano se puede contar a los maestros que nos han enseñado algo verdaderamente útil. Y a pesar de movidas, de horarios, de que pasamos a veces días sin clases porque no hay maestro o por X razón. Pero bueno, esperaba más, mucho más de esa institución en el ámbito académico. Y los maestros podrán decir que es culpa del alumno que México no avance. Pero no, la culpa es del sistema educativo. Como les hablaba, se me fuera a ir otra vez, hace algunas semanas. Del sindicato que mantiene a muchos profesores, que de ello pues no tiene nada. Que mantiene a funcionarios vitalicios en los que se van millones de pesos y no se invierte en el futuro, en los alumnos, pero sobre todo en buenos maestros que tengan ganas e interés en el aprendizaje del alumno, que no lleguen al aula y no sepan qué hacer para así acabar con algo que fue una porquería, ¿no? En fin, ¿qué piensas tú, querido, querida amiga radioescucha? Me imagino que, no sé, la verdad no quisiera pensarlo así, pero desafortunadamente me cae que es lo contrario, que ya te ha tocado este tipo de, pues, de atropellos o este tipo de experiencias, tanto en tu institución. No sé cuántos están en las escuelas, en las universidades autónomas de estados, no sé, cualquier estado, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Distrito Federal, pero yo pienso que hay una constante que, pues, es, digamos, los horarios. Si tú tienes un trabajo, si tú trabajas ya sea de mañana o de tarde, evidentemente quieres el horario opuesto a tu trabajo para poder estudiar. Y el maestro te sale, y eso también me pasó a mí, el maestro te sale con que hay libertad de cátedra y con que los maestros pueden decidir a la hora que sea las clases. Claro que hay previamente establecido un horario, pero hay actividades extemporáneas que muchas veces, o no, ¿cómo se le dice? Extracurriculares, que muchas veces uno no puede asistir porque tiene otras ocupaciones. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente el sistema mexicano, tanto económico como educativo, social en general, no está preparado, pues, para que una persona que quiere independizarse desde joven, es decir, quizá vivir solo o pagar una renta o con varios cuates, pero ser independiente económicamente, para hacer eso tú tienes que trabajar. Si no tienes algún apellido fuerte, del cual solamente estés viviendo, ¿no? Si naciste en cuna alta y que gracias a eso pues ya eres uno de familia noble, como la película de Nosotros los Nobles, ¿no? Que pues nada más estaban acostumbrados a recibir dinero de papi, pero muy bien, digo, no tienes la culpa, te puedes quedar con la empresa de tu papá o tu mamá o no sé, pero realmente para las demás personas, que es la mayoría del país, que quiere superarse, estudiar y trabajar, pues sí es más difícil, mucho más difícil, y el mérito pues evidentemente es mucho mayor por el esfuerzo que estás poniendo, por el empeño que estás poniendo, todo tu tiempo, y te partes en dos, sirves a tu jefe laboral si aún eres empleado, o no sé, estás viendo clientes si eres emprendedor, si eres empresario, si eres autoempleado, pero también tienes la tienes la tarea de ir a tu escuela y además de estar haciendo tareas, hacer presentaciones, reuniones de escuela, bla, bla, bla, también tienes las de trabajo, y eso es lo que muchos maestros de las universidades no ven, o incluso también muchos patrones no ven. ¿Por qué no ser flexibles? ¿Por qué no contribuir a que en este país, que en este precioso México, tengamos una calidad de vida mejor? ¿Y cómo? Bueno, si llega contigo, ya sea un alumno o un trabajador, y te dice: oye maestro, oye patrón, fíjate que estoy estudiando, fíjate que estoy trabajando, necesito X, no sé, digámoslo así, estoy trabajando, necesito estudiar, querido y señor amigo patrón, ¿me podría usted por favor hacer una flexibilidad en el horario para poder estudiar, bla, bla, bla, o viceversa? Y te topas con la primera bardota, que es un no. Le digo en muchos casos, no es en todos, pero la mayoría así es. Vas a la escuela y dices: oye, lo que pasa es que yo trabajo en la mañana, me gustaría tener un horario de tarde. Ah, pues fíjate que no hay, los que te arrojan el sistema son estos y son los únicos disponibles, porque si no, bla, bla, bla. Y te empiezan a soltar el mismo choro que durante muchos años le han estado soltando a todas las personas que quieren hacer eso. Aquí lo que tendrías que hacer pues es ir, digo, con el maestro y: oye, no me digas que me vas a pedir una mordida o algo, no sé, o sea, que vas a ser corrupto por algo en lo cual no te vas a, digamos, no te vas a perjudicar tú. Me voy a beneficiar yo, te vas a beneficiar tú, nos vamos a beneficiar todos al ayudar a nuestros alumnos, a nuestros empleados, cuando ellos quieren ya sea estudiar y trabajar, combinar las cosas. De eso se trata, porque ¿cómo vamos a mejorar este sistema? ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos mejorar el sistema social en general? Y específicamente hablando educativo y laboral de tu país, o en este caso de nuestro país, o de esa porción de tierra llamada Estados Unidos Mexicanos. Te lo dejo de tarea, y bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, mentada o no mentada, la puedes hacer, ya sabes, en Facebook. Ahí buscas Ciencia y Humanismo, repito, Ciencia y Humanismo. Ahí nos puedes buscar, si ves un astronauta, ahí es, si ves un grupo de Facebook, también es ahí. Y pues, si por Twitter va la cosa, nos puedes escribir @ Mario-Albeniz para cualquier cosa, y nos puedes darle follow o le puedes dar like ahí a la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Te invitamos también a visitar nuestra abandonadísima página. Nada, bueno, la vamos a estar actualizando ya pronto, porque unos queridos y estimados radioescuchas, acérrimos fans de aquí de nosotros, que digo nosotros porque somos todos, ¿no? O sea, quizá yo sea la voz que más escuchan, pero todos hacemos ciencia y humanismo. ¿Cómo era el eslogan? Que ya se me olvidó. Ah, sí, ¿cómo era? Bueno, fíjate, y para los que nos acaban de sintonizar, Ciencia y Humanismo, pues nosotros tenemos ya 3 años, y aquí en Radio UDEM tenemos, pues ya este es nuestro programa número 21, si no me equivoco, 21 semanas ya al aire ininterrumpidamente, que por cierto, pues gracias a Sergio Becerra por toda la paciencia que ha tenido y por tanta amabilidad y aguante de su parte, pero pues bueno. Ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo puedes hacer cualquier comentario, nos gustaría escucharte, y también si quieres pues hacer alguna contribución, alguna publicación interesante de cualquier tema de ciencia o de cualquier tema de humanidades, la puedes hacer.

La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. Se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y ya me acabo de acordar cómo se llamaba la estrella de la muerte. Era la del imperio de Darth Vader, ¿no? Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, bueno, fíjate, esto que escuchaste, ya todo oído el cuate, ¿no? Pero esto que escuchaste fue a cargo de The Smiths. Para los que pregunten, oye, ¿cómo se llama esta rola? Porque nunca falta. There is a light that never goes out. Y lo último que escuchaste después de The Smiths fue pues el poema, fue un poema de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Buenísimo, ¿no? Que bueno, pues ahí me trae recuerdos de la primera temporada de Ciencia y Humanismo y de algunos personajes o personajas que anduvieron por ahí presentes. Y bueno, fíjense, les quiero contar una historia que pasó ahí en nuestro querido México, específicamente en Guadalajara, y hablando de todo esto de burocracia, ¿no? Se trata sobre la búsqueda de un joven llamado José Luis Arana, un joven empresario que desapareció el 17 de enero, hace 2 años ya esta noticia. Y bueno, pues el muchacho se dirigía a recoger unos equipos. Fíjense muy bien la historia, porque tiene que ver con todo esto que les estamos hablando, ¿no? Pasan 72 horas de ley, se empezó su búsqueda. El 15 de abril se encontró la camioneta, o sea, después de la declaración de un detenido en posesión de drogas, quien la describió, lo que facilitó su localización, ¿no? Dentro de, pues de la camioneta, o de este auto, se encontraron pues los recibos de las casetas, por lo que pudieron determinar la ruta que siguió el automóvil o la camioneta. Se solicitó los videos de vigilancia a varios negocios de la ruta que siguió la camioneta, y pues poco a poco fueron develando los minutos antes de que desapareciera. Y hasta aquí excelente esta historia de cómo se va develando el caso, pero la realidad es otra. Todas estas investigaciones no fueron llevadas por expertos investigadores, no fueron llevadas a cabo por detectives ni por alguien cercano a esto. Fue llevada nada más y nada menos que por una madre desesperada, por encontrar a su hijo, lo que hizo que hiciera hasta lo imposible para lograr dar con el paradero de él, ¿no? Y no sin antes encontrarse con malos servidores corruptos, con algunos ciudadanos que no quisieron apoyarla, como es el caso del negocio donde no le facilitaron los videos de vigilancia, y por falta de dinero de autoridades que no les importa más que cobrar su quincena y proteger a delincuentes. Pues es indignante que la falta de interés de nuestras autoridades, que se dedican más a pasar información vital a los criminales, las leyes retrógradas que exigen un mínimo de 72 horas para empezar a buscar a personas desaparecidas, y una lista larga de limitantes burocráticos que solo, o que solos no dejan un enorme, pues bueno, hazme el favor, ¿no? Y sí, pues tenemos a las mejores investigadoras, ¿no? Que con poco logran resolver casos. Lástima que sea el mismo pueblo sediento de justicia y no las autoridades a quienes les pagamos por eso. A los interesados, pues les voy a poner un enlace de la nota completa ahí en la página de Ciencia y Humanismo. Pero pues bueno, le dicen Lupita. Se llama María Guadalupe Aguilar, es una enfermera retirada, vive en Guadalajara, Jalisco, México, y tiene 3 hijos. Viste de blanco, una blusa de algodón bien planchadita, pantalones, zapatos, tenis para aguantar la caminata. También lleva un sombrero para protegerla del sol, que la acompañará durante un mes, el más caluroso del año. Viaja en el autobús número 1 de la Caravana por la Paz, con Justicia y Dignidad, encabezada por el activista Javier Sicilia. Y este grupo, que recorrerá, o bueno, más bien que recorrió 27 ciudades estadounidenses, pues está formado por familiares de personas muertas o desaparecidas, algunos de los 60.000 muertos y 10.000 desaparecidos que ha dejado como saldo la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón, como el hijo de Lupita. Lleva el pelo corto, teñido de castaño claro, una línea verde sobre los párpados y un par de detalles de joyería de oro muy sencilla, pues hablan de una mujer acostumbrada al arreglo personal, a cuidarse, ¿no? Y bueno, dice, yo tenía una vida muy diferente a esto, dice en un momento mientras pues hubo una conversación en la Placita Olvera durante la escala de la caravana en Los Ángeles, ¿no? No nada más se llevan la vida de tu hijo, es el paquete completo. También me robaron mi vida, la de mi hija, la de mi otro hijo, la de mis nietos. No somos los mismos y jamás volveremos a volver a ser los mismos. Es lo que cuenta esta señora, ¿no? Su corazón de madre pues le dijo que la vida acababa de cambiarle aún antes de tener la información completa. Ese día, el 17 de enero del 2011, su hijo José Luis Arana, Pepe, salió de su casa por última vez. Y tenía una empresa pequeña que inició con el fruto pues del trabajo de 10 años, ¿no? Junto con su hermano menor, se dedicaba a la iluminación de eventos. Y ese día quedaron de verse a las 11:30 para cargar el equipo en el camión después de un servicio. Su hermano se preocupó cuando vio que Pepe no llegaba, así que hizo una llamada telefónica. Salió a las 11, le dijo su cuñada, ya tendría que estar ahí. Lupita llora sin reparo mientras cuenta la historia, ¿no? Y con las manos aprieta un cartel laminado con la foto de Pepe y sus datos personales. Un hombre entonces de 34 años, ojos claros y sonrisa amplia, que asegura a su madre era un hijo impecable, no fuma, no toma, su vida es su negocio y su familia, tiene 2 niñas, una de 5 y una de 3 años. ¿Cuándo desapareció, verdad? Ahorita tienen 6 y 4. Y bueno, continúan llorando, ¿no? En el instante en el que Lupita recibió la llamada de su hijo menor, supo que algo estaba mal. Y José Luis siempre le respondía al teléfono a ella, siempre. Y si estaba ocupado le decía, pues que le llamaba después, pero nunca dejó una llamada sin responder. Cuando después de varios intentos no pudo comunicarse con él, fue que el corazón de mamá le dijo que algo había pasado. Y entonces su cerebro empezó a trabajar. pensé, tiene que recoger a las niñas de la escuela, así que me fui a la escuela a esperarlo. Dieron las 3 y no llegó, y entonces corrí a la policía a hacer una denuncia, es lo que cuenta Lupita. A partir de ahí, iniciaría el peregrinar de Lupita por los caminos retorcidos de la burocracia mexicana. Lo primero que descubrió es que no se puede reportar a una persona como desaparecida hasta que han transcurrido 72 horas de su desaparición. Porque usted sabe, a veces se van de borrachos o se enojaron con la esposa. Le explicaron a ella, ¿no? Pero pues bueno, ella le dijo que su hijo no era de esos. Muy furiosa, por cierto. Y le respondieron, así dicen todas las mamás. Imagínense nada más. Sin detallar contra quién descargó la furia, asegura que antes de las 4 de la tarde la denuncia ya estaba presentada y la información sobre su hijo y el vehículo que éste conducía se encontraban en el sistema de información de las agencias de seguridad mexicanas, conocido como Plataforma México. Pasaron las horas, pasaron los días y pues adivinen qué. Pues sí, ninguna pista, ¿no? No se pudo encontrar absolutamente nada. Y este pues sí es un, llega a ser un caso pues ya más grave, mucho más grave de lo que les platicaba hace rato, que lo único que uno tiene que hacer es esperar y aguantarse la pues aguantarse lo que les dicen los burócratas, ¿no? Y volver a repetir procesos, esperar, volver a llamar, volver a ir, volver a hablar, en fin. Les voy a dejar la nota completa. De hecho, esta historia que les comentó, pues, es parte de una página de sinembargo.mx, por si la quieren, pues, buscar o leer completa. Pero bueno, para toda esta raza, precisamente, para toda la gente, que de hecho creo que no, nunca hemos hecho un programa ni similar ni referente al respecto de esta precisa historia a la que estamos hablando, o historias similares de, pues, de las personas que desaparecen, al menos en nuestro país, por situaciones las cuales la mayoría de nosotros sabemos cuáles son, por la inseguridad o por cosas similares, ¿no? Entonces, a todas estas personas, y también para ustedes, quiero dedicarles una muy buena canción. Esto, pues, es escrito por Rubén Blades, interpretado por el grupo precisamente también de ahí de Puerto Vallarta, Jalisco, el grupo Maná, que de hecho nunca hemos puesto ninguna canción de Maná, va a ser yo creo que la primera y última vez, ay si no, ah, pero esta es muy buena rola, esto se llama Desapariciones. Cualquier comentario, te recuerdo una vez más, eres libre de hacérnoslo a través de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Yo soy Albeniz, estás en Radio UDEM 90.5, y ahora preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela.

que nos hayas vuelto a escuchar una vez más, otro sábado más. Y bueno, para la raza que nos hizo llegar comentarios a la página de Ciencia y Humanismo al respecto del programa pasado, lo de la pregunta de ¿y a ti ya se te subió el muerto? Recuerden ese programa que lo hicimos la semana pasada con nuestra invitada Valerie, que pues bueno, recibimos muy buenos comentarios, o más bien ella recibió muy buenos comentarios al respecto de su participación, incluso pues mucha gente que quiere que, sí digo mucha gente porque fueron varios, ¿no? Que quieren que regrese a hacer otro programa con ella, o que se vuelva a abordar un tema similar, porque de hecho no, pues no tratamos todos los casi 60 minutos el tema, ¿no? Sino que lo hablamos muy conciso y lo explicamos tanto de la forma pues científica como de la forma no científica, como le quieras llamar. Pero sí, quizá vayamos a volver a estar con Valerie de nuevo, ya que también ella nos estuvo planteando las ganas de regresar a participar en otro programa más. Y bueno, pues qué más queda decirles. Si tú quieres también participar con nosotros en alguno de estos programas, ya sabes, puedes mandarnos un mensaje, ¿no? A través de nuestras cuentas, repito una vez más, @mario_albeniz en Twitter o en Facebook, en la página de Ciencia y Humanismo, ahí le das like, nos mandas mensaje, publica lo que quieras, felicítanos, haznos comentarios, sugerencias o no nos felicites, sino todo lo contrario, desfelicítanos. Pero todos los críticas nos van a servir a nosotros para mejorar. Y recuerda que este es un programa que lo hacemos todos juntos. Y bueno, pues respecto a este tema de esta noche, que básicamente se enfocó en la burocracia y en el sistema, pues sí, burocrático en el cual se maneja este, o más bien ese país, o ese territorio llamado Estados Unidos Mexicanos, pues les voy a dejar con esta muy buena rola. Esto se llama Resiste, a cargo de Akil Amar. Recuerda que en ti, en mí y en nosotros está cambiar generaciones. Como quieras tú ver a tu territorio, o más bien, compórtate de la forma en la que quieres que sea el planeta. Si tú quieres un planeta lleno de paz, no hagas la guerra. Si quieres un planeta lleno de educación, educa y aprende. Sé lo que tú quieres que el planeta sea. Empieza por ti. Vamos a empezar por nosotros mismos. Así que, pues, esto ha sido todo. Una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Saludos a toda la banda. Una vez más, hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque son ellos el problema. Caminan con el símbolo de pesos como emblema. Avaricia extrema, quieren más y más, más y más, más. Y nada los llena. Han tomado cada metro de terreno disponible. Propiedad de la nación, dicen, pero luego te lo venden en el triple. La regla es simple, tienen más los que menos tienen que tener. Y si poco tienes es porque ya fuiste víctima de los que tienen el poder. Tú sabes quiénes son los que deciden lo que escuchas en la radio y miras en televisión. Los que controlan las escuelas y la educación de nuestros hijos y sus libros de texto. Los que te roban anualmente como un nuevo impuesto. Aquellos que han escrito en nuestra historia vidas con final funesto. Slavery is back. In fact, it was never abolished.